industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Jay Cortés estrena video de Christian Dior. El reggaetonero que recientemente estuvo en los Grammy junto a Bad Bunny publicó el clip de su último sencillo que pertenecerá a su próximo álbum, Timeless. Este tema fue producido por Tiny y fue dirigido por Fernando Lugo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.